Buenos días, compañeros y compañeras. Por medio del presente me dirijo a ustedes y atestigo a cargo con todo el medio respuesto que se me comparecemos que nos tomen en cuenta los asuntos que manifestamos. Feliciana Hernández Díaz, esposa del difunto Francisco Ruiz Ruiz. Manifiesto las inconformidades que tengo por parte de los detenidos Andrés Núñez Hernández, Salvador Gómez Santis y José Díaz López. Les damos a conocimiento los tres inculpados que están recluidos en el centro del penitenciario, son inocentes que están sufriendo con la acusación de las señoras Pascuala Gómez Hernández, Nicolasa. Ellas nos tenían amenazado con mi esposo difunto mencionado si no nos divorciáramos con él finado le quitarían la vida, y la realidad sus intenciones se cumplió. Mi esposo lo asesinó. Testifico que son ellas las responsables de la muerte de mi esposo, porque realmente son ellas quien nos ha amenazado con 21 cartas de amenazas de muerte, todos con fecha del año 2000. Quiero que se reconozca los hechos de violencia, porque son astutas de mentiras. Han culpado a otras personas los delitos cometidos. Hemos comprobado sus falsedades, que ellas buscan manera de respaldo. Este es el caso de Rosario Díaz Méndez. Los testigos del homicidio secuestro de Rosario Díaz Méndez no estuvieron durante los hechos, solo tomaron su nombre y han declarado ante las autoridades que fueron usados a sus nombres. No hay quien señale a don Rosario. Gracias.